inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, el informativo que les ofrece a ustedes, información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Y bueno, hoy les compartimos a ustedes la información sobre el comportamiento del tiempo. Quito amanece con 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Ahí está para que usted tome las precauciones necesarias al momento de salir de su casa a los diferentes destinos que se ha propuesto el día de hoy. Mayormente nublado la capital de los ecuatorianos y probabilidad de lluvia de un 20%. Recuerde que el hoy no circula, ya inició a las 5 de la mañana y que usted, si está en este momento, se olvidó, por favor, deje su vehículo en los parqueaderos establecidos en los diferentes puntos al norte, sur, al este y al oeste que tiene la capital de los ecuatorianos. Eso es muy importante. Evite que le sancionen, por favor, no ingrese al perímetro urbano. Esta medida aplica no solamente para los carros de aquí de Quito, sino también para aquellos que vienen de diferentes provincias. Por eso es importante informarse respecto de el hoy no circula. Vamos a ampliar el comportamiento del tiempo y también qué sucede en las calles de la capital con nuestro compañero Darío. Buenos días, amigos. Estamos ya listos y preparados para acompañarles en las próximas 2 horas de programación. Estamos ya a puertas de un feriado y seguramente usted también querrá saber qué puede hacer en la ciudad de Quito. Todo eso usted lo podrá conocer aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En cuanto al pronóstico del tiempo, tenemos entendido que hoy habrá radiación ultravioleta en la parte interandina de 8 a 11 puntos, en el litoral de 5 a 8 puntos y en la Amazonía de 4 a 6 puntos, así como en la región insular tendremos de 8 a 11 puntos. Eso es lo que les podemos señalar en cuanto al reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido como el INAMI. En algunos sectores también las lluvias persistirán. Vamos a ir a la página del EQ911, que nos manifiestan respecto de las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, a excepción de la vía Baeza-Tena, que está deshabilitada. Por lo tanto, la invitación es para que usted tome las rutas alternas. Así es como amanece esta novedad. Aquellas personas que van a tomar esta ruta, no lo haga, por favor, porque está totalmente deshabilitada. Tenemos ya las 7:04, 7:04 en todo el territorio continental ecuatoriano. Qué lindo nuestro Quito, que amanezca sin novedades en sus calles. Eso significa que usted está haciendo lo correcto. Les invitamos a los que están haciendo uso de los palter, de las aceras, por favor, cruce por los pasos peatonales y los señores conductores, respete al peatón. Esa es la convocatoria que le hacemos todos los días a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La importancia de tener una cultura vial. 7:05. Vamos a contarles lo que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 30 de octubre celebramos la cantonización de Pablo VI, además de recordar al rey del pop, Michael Jackson. El camino a Loja viaja a Sucumbíos, Morrana Santiago y Pastaza. Arrieros, la historia del contrabando de estancos en fotografías. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural impulsa proyectos patrimoniales en el oro. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades organiza coloquios sobre políticas de fomento a los emprendimientos culturales en el Ecuador. Cineasta colombiano Camilo Botero realiza pasantías en la Cinemateca Nacional. Estreno ecuatoriano, El hombre que siempre hizo su parte se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra La Bella Durmiente. El feriado de Quito ya cuenta con un plan operativo de seguridad y movilidad. Y en el ámbito internacional le contamos que el Museo Nacional de Afganistán reconstruye su pasado budista. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, les contamos a ustedes que vamos a tener invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio para contarnos cada uno de esos proyectos. ¿Con quién contamos, Darío? Bueno, hoy tenemos una velada bastante especial. Estaremos contando junto a Lorena Oñate. Ella es de Quito Eterno y nos contará las actividades que ellos han preparado justo por esta semana, la Semana de los Difuntos. Tienen algunas actividades para compartir con el público. De igual forma, nos acompañará Enrique Cortés, vicepresidente de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha. Está próximo a desarrollarse una edición más de Figrampa y los detalles, horarios, organización, lo conversamos junto a su vicepresidente. ¿Y nuestra tercera invitada, quién será? Estaremos junto a Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo. Hablaremos junto a ella sobre el festival Más Allá de la Vida, una actividad que estará presente en la ciudad de Quito para todas las personas que se queden en la capital y quieran conocer algo más sobre todo lo que existe en la cosmovisión andina sobre la vida y la muerte. Este es un festival especial que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Quito. 7:08. Aquí les hemos presentado lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Quédese con nosotros en los 100.9 de Cultura FM, 940 AM también. Usted puede descargar la aplicación como Radio CCE en su teléfono celular ingresando a Play Store y ahí ponga Radio CCE y ahí puede disfrutar de toda la programación. Recuerde que si usted está en un computador, también digite www.casadelacultura.gov.es y ahí también puede usted escuchar la propuesta del noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y ahora este 30 de octubre les vamos a contar algo sobre Pablo VI. ¿Conocía usted este lugar? Si no tiene idea dónde es, no se pierda los siguientes minutos porque además se recordará el lanzamiento del último disco de Michael Jackson. El cantón Pablo VI, conocido como el umbral del volcán Sangay, festeja su cantonización este 30 de octubre. Por tal motivo, autoridades y pobladores de la zona han organizado diversas actividades en honor a esta localidad. Pablo VI se localiza al noroeste de Morona, Santiago. La mayoría de su territorio está dentro del Parque Nacional Sangay. Este factor es determinante en la administración de sus recursos naturales y culturales, pues justamente la abundancia de su biodiversidad ha incidido en la declaratoria de esta área protegida. tierra intercultural entre shuar y mestizos, morada natural de la vida silvestre y de exuberante vegetación. Ríos como el Palora y Tuna Chihuaza reciben a los visitantes con maravillosas cascadas, hogar de muchos animales silvestres. La Reserva Konkuk permite a los turistas realizar caminatas por senderos de aventura en medio de bosques húmedos subtropicales. Otro diamante natural es el Mirador Yamanunka, donde se visualiza un panorama completamente fuera de serie, considerado el umbral del volcán Sangay. Al ser un cantón con diversidad cultural, las festividades shuar son muchas, entre las que sobresalen la fiesta del Tuntui, la cual es una expresión milenaria a través de instrumentos musicales. La fiesta de la chonti y de la yuca es celebrada por toda la comunidad a partir de la cosecha próspera de alimentos. La gastronomía es otro atractivo turístico que este cantón posee, como la chicha de yuca, chicha de maduro, chicha de chonta, maitos, estofados de guanta y la guatusa despiertan la admiración de turistas debido a las técnicas milenarias que los shuar emplean para conservar estos alimentos frescos por varios días. En el ámbito internacional, el 30 de octubre de 2001, el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida, Invincible. Este personaje, nacido el 29 de agosto de 1958 en Indiana, era el séptimo de los 9 hijos de Joseph y Catherine Jackson. Comenzó su carrera siendo un niño de 11 años junto a sus hermanos en los Jackson 5, con quienes lanza temas como I Want You Back o ABC. Sin embargo, ya a la edad de 5 años, había mostrado un increíble talento para la canción en una función navideña del colegio. La fama mundial le llegó con su carrera como solista, que inició en 1979 con el disco Off the Wall. Su segundo álbum Thriller, de 1982, es el disco más vendido de la historia. Sus posteriores trabajos Bad, en 1987, Dangerous, en 1991 y History, en 1995, también alcanzaron ventas millonarias en todo el mundo. Con un estilo y personalidad únicos, Michael Jackson es un ícono en la historia de la música, que ha influido en multitud de artistas de posteriores generaciones. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con información. El Programa Nacional Camino a Loja, proyecto emblemático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que promueve el arte vivo en provincias del país, tras su paso por Cañar, Tungurahua, Bolívar, Santo Domingo y Santa Elena, renueva las coordenadas para dirigirse a los núcleos de Sucumbíos, Morona, Santiago y Pastaza, para deleitar con el trabajo de sus artistas y gestores culturales. Y enseguida realizamos un recorrido por las diferentes provincias en las cuales se realizará el estreno de las obras a través del proyecto Camino a Loja. En Sucumbíos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión estrenará la obra de teatro Semilla Ancestral de Vida, de la directora escénica Patricia Galarza Zurita, cuyo elenco está integrado por actores y gestores culturales de la provincia. Efrén Gómez, director del núcleo de Sucumbíos, nos narra la sinopsis de esta obra teatral. La obra Semilla Ancestral de Vida es un tema basado en las vivencias propias de las comunidades de acá, Cofanes, Sionas, Tecoyas, Quichuas, donde Amaru busca su propia existencia, o sea, la defensa de la tierra, la defensa del agua. En medio de todo eso se da cuenta de que está rodeado de una gran riqueza, tanto cultural como étnica, y eso lo lleva a redefinir su vida. En base a todo este argumento,

recopiladas por Pangol, sobre acontecimientos trascendentes suscitados desde la fundación hasta la actualidad en esa provincia amazónica, donde posteriormente se llevó a cabo un proceso de selección y conformación del elenco con actrices, actores, músicos, intérpretes y bailarines locales. El estreno está previsto para el jueves 14 de noviembre a las 20 horas en el auditorio de la institución, seguido por un conversatorio de la creación artística Pastaza hilando su historia a las 8:30 de la noche. El estreno se realizará el viernes 15 a las 8 de la noche en la misma locación y las presentaciones se realizarán el lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el mismo auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con la invitación del director Efrén Gómez para que usted no se pierda el estreno de las obras en Sucumbíos, Morona, Santiago y Pastaza. Claro, invitarles a todos amigos que nos escuchan que este proyecto de Camino a la Hoja nos permite visualizar el arte más cerca, acercarnos más a lo que es Artes Vivas en Loja y sobre todo valorar nuestros actores. Seguimos con la información, 7:22. Les contamos que hay un cierre en la Teniente Hugo Ortiz y Ajaví en el sentido norte-sur por trabajos de repavimentación. El personal operativo ya gestiona la movilidad en el lugar. Ponga mucha atención a esta novedad que la compartimos con ustedes si es que usted va a trasladarse por este sector. El Centro Cultural Metropolitano presenta la muestra Arrieros, historias de caña y contrabando, una oportunidad para reconocer la historia del contrabando de licor en nuestro país. La historia del Ecuador está marcada por la imposición de varios estancos que prohibieron la venta de varios productos, uno de los más recurrentes que apareció en la época colonial y que se extendieron a la época republicana e incluso hasta los últimos años, es la del estanco de los licores. Es sabido que varias administraciones del gobierno en más de una ocasión prohibieron su producción, comercialización y consumo, pero eso no fue impedimento para que el licor pueda llegar de contrabando a las ciudades. Los responsables fueron llamados arrieros. A lomo de mula y por los caminos más peligrosos y sinuosos de la serranía y el subtrópico, el licor llegaba a las grandes ciudades. Esta parte de la historia del país es presentada en Arrieros, historias de caña y contrabando que presenta el fotógrafo Martín Jaramillo Serrano. ¿De dónde nace? Yo me encontré con esta historia cuando trabajaba en la revista Q, una revista que era la del municipio. Claro. Me mandaron a hacer un reportaje, una crónica de los arrieros. Yo no estaba al tanto de la historia. Cuando llegué, asignaron el tema. Me asignaron el tema, yo era el fotógrafo. Muchas veces te asignan los temas y tú vas y no tienes mucha idea. De otros sí, a veces. Te vas encontrando estos temas, aprendiendo, que es lo lindo del fotoperiodismo, ¿no? Ahí cuando fui a Minas me encontré con el tema. Conocí a Juan Fernando Saavedra, que fue la persona que propuso el tema en la revista. Juan Fernando es un estudiante de ecoturismo, muy interesado en el rescate de los saberes y de la historia de Minas. De oriundo de ahí. Oriundo de ahí. Y apenas terminamos de hacer las fotos para el reportaje, le dije a Juan Fernando, esto da para hacer un libro. En esta exposición, integrada por 42 fotografías y 8 objetos museables, muestra parte de la historia de hombres y mujeres de San José de Minas, parroquia al norte de Quito, que dominaron el arte de arriar hasta 100 litros de aguardiente en un solo caballo, por caminos largos y peligrosos, entre lodazales y precipicios, con hambre y con sed. Nosotros hicimos un levantamiento de 56. Esto solo es en la parroquia, en el pueblo de San José de Minas. Cabe destacar que, bueno, nosotros, la gran mayoría de gente, estamos familiarizados con la parte de Sierra de San José de Minas, donde queda el pueblo, uh-huh. la capital de la parroquia. Pero hay toda una parte de la parroquia que es de Ega hasta la parte noroccidente, donde está el sector de Palma Real. Ahí es donde básicamente se hizo casi todo el cultivo de caña ilegal. ¿Por qué la gente de Minas, la gente del campo de Minas se dedica a esto? Porque no se compara las ganancias que ellos empiezan a tener con la venta y la producción de alcohol comparando con lo que ellos ganaban de jornaleros en las haciendas. Los arrieros sacaban ilegalmente la gran producción de alcohol de esa parroquia hacia Otavalo y también a las afueras de Quito, esquivando guardas de estancos que podían encarcelarlos, robar sus cargas o incluso dispararles. Esta muestra se encontrará abierta hasta el próximo 15 de diciembre de este año en el Centro Cultural Metropolitano. El ingreso es libre. Vamos a continuar con este recorrido por nuestro país y las actividades que se desarrollan en arte y cultura. Los cantones de Zaruma, Portobelo y Atahualpa de la provincia del Oro fueron los territorios que visitó Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, junto al equipo de la Zonal 7, con la finalidad de mantener reuniones de trabajo con los alcaldes de las zonas mencionadas y sus respectivos equipos técnicos para dar seguimiento al programa de proyectos patrimoniales en construcción, que serán propuestos para la ejecución a través de alianzas público-privadas. Los delegados realizaron una visita al sitio arqueológico San Antonio de Huizahuiña, ubicado en el cantón Zaruma y Portobelo. Recorrido acompañado de una delegación conformada por técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma y Portobelo, Club Rotario, la Prefectura de El Oro y habitantes del sector. Se pudo determinar la necesidad de emprender en acciones de protección para el sitio arqueológico, para lo cual el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dentro de sus competencias, realizará la delimitación del bien arqueológico y brindará asesoramiento patrimonial al Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal para la elaboración de la Ordenanza de Protección y Regulación del Uso del Suelo en el sitio. Posteriormente, el alcalde de Zaruma, Yancy López, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se reunieron en el despacho municipal para tratar sobre los avances y cumplimientos de compromisos anteriormente adquiridos. El equipo del Instituto Nacional de Patrimonio hizo el levantamiento del informe técnico de asesoramiento para intervenciones en bienes inmuebles patrimoniales, como es el caso del Tango Bar, edificación de arquitectura tradicional, donde se orientó sobre las acciones urgentes de intervención que requiere aplicar para evitar su destrucción o pérdida. Se conoció también por parte del Instituto de Patrimonio que ha dado cumplimiento con la revisión de los archivos documentales del doctor González Rodríguez Calderón y doctor Juan Francisco Ordóñez, bienes patrimoniales que son parte de la esencia para confirmar y comprender la historia y evolución de la ciudad de Zaruma y sus alrededores, y que por lo tanto tienen gran valor histórico, estético y simbólico. Finalmente, en la ciudad de Zaruma se realizó una visita al Museo Municipal con el fin de asesorar sobre procesos de gestión referidos al tema. Por otro lado, con la vicealcaldesa de Portobelo, Paulina López, y el equipo técnico, se analizó la propuesta del proyecto integral Paisaje Industrial de la SADCO, que tiene como objetivo la puesta en uso público del patrimonio arqueológico inmueble del cantón, proyecto de intervención en la Casa de los Hombres Solos, edificación que fue construida en la década de 1910 y con características patrimoniales de la época, así como la intervención en el Colegio Nacional Portobelo. levantada en la época republicana. Se puso en conocimiento el informe técnico que realizó la unidad de riesgos del instituto sobre el polvorín existente en el sitio, donde se alerta el peligro constante al que está expuesto el patrimonio cultural del referido lugar. Se visitó el Museo Mineralógico de Magner-Turner, el cual mantiene colecciones representativas del patrimonio minero, geológico e histórico de Portobelo. En el Cantón Atahualpa, la dirección ejecutiva, al reunirse con las autoridades cantonales y su equipo técnico, recibió la propuesta de ordenanza para la protección y uso del suelo del sitio arqueológico Yacubiña, al tiempo que se compromete a brindar el acompañamiento y asesoramiento al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para la formulación del proyecto de mantenimiento de las estructuras monumentales en el sitio Yacubiña, a ser presentado para financiamiento con el BEDE, y se revisó las propuestas a ser incluidas dentro del programa de proyectos antes mencionado. Cabe destacar que el trabajo del director ejecutivo continuará en esta zona en próximas visitas e inspecciones técnicas, y con ello se está dando respuesta efectiva a las preocupaciones expuestas por los gobiernos autónomos de El Oro, que tienen el interés de trabajar de forma coordinada con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para potenciar, salvaguardar, proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural desde su respectiva competencia. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Distante estrella es este amor. Musas, en su sexta edición, presenta Pétalos de Luz. Recorro mi camino con una luz brillante que abraza mis recuerdos. Te invitamos a disfrutar una noche de musas con Manaí Velasco Nicolalbi, en la que compartiremos los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma con música latinoamericana y universal. Jueves 31 de octubre, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Pétalos de luz. Quiero sentir suelo. La ternura de la voz en un ambiente familiar y de sueños. Y que está acá. Una producción de Fundación Mandrágora. Y con toda libertad. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visita la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8.5. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. De vuelta ya con ustedes. Este 29 de octubre, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, conocido como el IFAIC, a partir de las 11 de la mañana desarrolló el coloquio denominado Políticas de Fomento a los Emprendimientos Culturales en Ecuador. Más detalles en la siguiente nota. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad invitó a emprendedores, gestores culturales, estudiantes y al público en general a participar de un espacio de debate sobre la construcción de un entorno favorable para el desarrollo de emprendimientos y economías creativas. Este cónclave contó con la participación de José Daniel Flores, subsecretario de Emprendimientos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Gabriel Bermeo, subsecretario de Innovación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Juan Francisco Segovia, administrador de la línea de emprendimientos del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC, y Magui Tabela, especialista en propiedad intelectual de Pulso Producciones. Paola de la Vega, coordinadora de Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, fue la moderadora del coloquio. Cabe señalar que el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, con el objetivo de impulsar el desarrollo y sostenibilidad de la cadena de valor de los sectores creativos del país, abrió una línea de apoyo técnico para emprendedores y empresas culturales. Con esta línea de apoyo se busca fortalecer el proceso de preincubación de emprendimientos culturales innovadores, brindar apoyo técnico gerencial a empresas culturales de corta y mediana trayectoria, fortalecer las capacidades de empresarios y emprendedores culturales y levantar información estratégica en torno a las actividades productivas de los sectores culturales y creativos del país. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades dispone de un monto no reembolsable de $150,000 de inversión, de los cuales $135,000 se destinarán al agente de innovación seleccionado en concurso a nivel nacional, como operador de servicios culturales, para que preste servicios de capacitación para el emprendimiento cultural a 58 personas a nivel nacional, de preincubación a 24 emprendimientos a nivel nacional y de asesoría general a 24 empresas a nivel nacional. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como un hombre apasionado por el séptimo arte y galardonado a nivel internacional, se lo reconoce a Camilo Botero. 16 Memorias es el largometraje documental con el que este artista ha participado en 36 festivales nacionales e internacionales. Botero llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su trabajo como parte de una pasantía dentro del Archivo Fílmico Nacional, tradiciones que se realiza por diferentes provincias del país en el camino a Loja. Yo soy realizador audiovisual, cineasta. Estudié en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Me especialicé en montaje y más o menos desde el año 2006 vengo haciendo un ejercicio de creación a partir de archivos fílmicos. Hago rescate de archivos fílmicos familiares y hago propuestas creativas, películas, a partir de los archivos. Ese es como un poco mi perfil. Y digamos que también me he dedicado en estos años a hacer documentales. Camilo Botero Jaramillo, de profesión cineasta, nació en el año 1976, estudió durante 12 años con los jesuitas y posteriormente realizó un recorrido por las facultades de arquitectura, antropología, filosofía y letras. Dentro de su historia contamos, luego de un proceso de estudios de investigación y profesionalización en el mundo del cine, realizó el cortometraje denominado Vía Láctea Kilómetro 13. Con este trabajo obtuvo el primer lugar en la cuarta edición muestra de video en Medellín para Verte Mejor, evento organizado por Confenalco Antioquia y que fue escogido para participar de la selección oficial del DocuPolis 2001 en España. Estos son los trabajos que presenta este maestro en nuestro país como parte de su visita y trabajo con la Cinemateca Nacional. Mis dos películas, de hecho las vamos a presentar acá en la Cinemateca, son documentales. Uno hecho a partir de archivo fílmico familiar y el otro es la historia de una prisión que hubo en el Pacífico colombiano. Pero digamos que mi línea es documental. La alcaldía de mi ciudad, Medellín, en Colombia, tiene unas convocatorias públicas y junto con la Cinemateca Municipal de Medellín, en alianza con la Cinemateca Nacional del Ecuador, se hizo como una especie de beca o pasantía. Yo vengo durante un mes a trabajar en la Cinemateca. Estoy trabajando en las mañanas en el área técnica, haciendo como el rescate de un material que estaba en cuarentena. En 35 milímetros, empezamos en el proceso de recuperación, limpieza de ese material. Camilo Botero ha realizado dos largometrajes en su incesante mirada al archivo. Aprovechando su visita hacia la Cinemateca de la Casa de la Cultura, proyecta películas en nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 16 memorias, largometraje Foutange, que ha participado en 36 festivales nacionales e internacionales, ganando 13 premios. Aquí se destaca el premio India Catalina a Mejor Documental de Televisión Colombiana y el premio a Mejor Documental de la edición número 26 del Miami International Film Festival. Precisamente a Botero le consultamos cómo está el trabajo de la Cinemateca en Medellín y los procesos que realizan en la actualidad. En mi ciudad, Medellín, es todavía muy incipiente, es una cinemateca que lleva apenas 2 años, es una cinemateca que apenas está dando los primeros pasos, se ha enfocado mucho como en la divulgación y promoción todavía del cine, charlas, pequeños talleres, pero todavía no es una cinemateca conformada, no tiene todavía archivos en su poder. Ya a nivel nacional, en Bogotá, existe la Fundación Patrimonio Fílmico, que es como la fundación encargada de salvaguardar el patrimonio nacional. Y al contrario, el maestro Botero realiza un reconocimiento al trabajo que realiza en la actualidad la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura. Yo estoy gratamente sorprendido por lo que encontré. Primero, tener una sala de acceso público y libre, eso es un lujo. Tener los equipos que tiene la Cinemateca. En la sala tienen un proyector DCP 4K que poca sala lo tienen. Tienen un sonido 5.1 que, o sea, técnicamente está muy bien dotado. Y ya en la Cinemateca, en la parte de archivo, también la sorpresa de que tienen un film scanner 2K, dos de los más modernos que existen en Latinoamérica. No se lo pierda, este próximo viernes 8 de noviembre, la película La Gorgona, Historias Fugadas, de Camilo Botero, del año 2013, a partir de las 15 horas, con una charla junto al maestro en la Cinemateca Nacional. Acompáñenos. Durante el resto del mes de octubre y hasta el 9 de noviembre me quedo en Ecuador, ya llevo 2 semanas. Hoy nos convoca una primera película, 16 memorias, es una película precisamente hecha a partir de material fílmico familiar en 16 milímetros. El próximo 8 de noviembre, viernes a las 3 de la tarde, se va a presentar La Gorgona, Historias Fugadas. Es una película documental que, aunque contiene archivo fílmico en 35 milímetros, no es una película found footage. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, vamos a continuar con información sobre este espacio que llama mucho la atención. Nos mantenemos sobre el trabajo que desarrolla la Cinemateca para contarles que con gran éxito se desarrolló anoche la primera presentación del film documental El Hombre que Siempre Hizo Su Parte, trabajo de Jörg Noidel y Oricel Castro. Según sus productores, aquí se retrata la vida de un hombre que visitaba la Cinemateca Nacional, siempre con ilusiones e ideales, cerrando el ciclo de su vida. Más detalles le presentamos a continuación. Es un documental sobre un personaje quiteño, el señor Dr. Rota, que lamentablemente ya falleció. Él frecuentaba mucho la Cinemateca y nos intrigó. Él se acercó después de una función en que presentamos una película y quería presentarnos su obra. Él era escritor, era científico, era negociante, era un poquito de todo y nos pareció muy interesante este personaje entonces. Y como lo resalta Jörg Noidel, director de este film, El Hombre que Siempre Hizo Su Parte, este trabajo muestra una figura en particular. ¿Quién es él? ¿Qué hace? ¿Y cómo se desarrolla su vida? Dr. Rota es un negociante y científico escritor de 78 años. Su vida está lleno de conflictos e ilusiones de fama. Después de perder casi todo contacto con el mundo, él intenta salvar su legado y luchar contra su soledad. Este film es un retrato que habla de las contradicciones que se encuentran en la vida y que acercan al hombre que siempre hizo su parte. Hay ideas que plantea este trabajo para el público, temáticas que quedan en la retina de la gente. Él era muy, digamos, lo que decía a primera vista no tenía mucho sentido. Sí, él, digamos, eran cosas muy extrañas en cierta manera, pero después de un tiempo, cuando estábamos mucho tiempo con él, todo hacía sentido. Entonces, lo que nos interesaba en esa película es que la primera vista muchas veces engaña. Y cuando uno trata más tiempo con personas, ve el lado más verdadero debajo. Después de su difusión en 14 festivales internacionales, El hombre que siempre hizo su parte es una película dirigida por Alicer Castro y producida por Jörg Neudel. Se muestra en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco durante 3 jornadas, entre 29, 30 y 31 de octubre. La particular relación de un intelectual ecuatoriano con el mundo es contactada dentro de su interacción con Oricel Castro de Cuba. Devienen a personajes de este film, premiado como mejor largo documental en el Festival de Cine Cunturñawi año 2018. Una película rodada en Quito, dirigida por una cubana y un alemán, editada por Juan David Soto de Colombia. Una producción de todos los mundos que tuvo un gran trabajo en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, de donde son egresados ambos realizadores. Él quería, obviamente, como cada uno en un documental, quiere salir como protagonista y estrella y todo positivo, y quería mucho que se ve también cómo él negocia con la gente. Y eso sí tenemos, es decir, tenemos negociaciones de él con un señor de Egipto, cómo publicar sus libros en Nueva York. Él habla por teléfono con gente. No se lo pierda, acompáñenos en las siguientes jornadas con la presentación de este film, este miércoles y jueves a partir de las 17 horas en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahora nos vamos a contarles sobre la danza. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la noche de este martes la obra La Bella Durmiente. En el bautizo de la Bella Aurora, todos llegan al Palacio de las Hadas del Bosque a regalarle sus dones: belleza, generosidad y valentía. El público acudió en gran cantidad hasta el Teatro Nacional para disfrutar de esta obra. Un orgullo realmente poder presentar esta obra, esta Bella Durmiente, que tiene siempre un poco de magia, gusta mucho a los niños, gusta mucho a los adultos mayores, también pues a todo público. Siempre estamos en estas bodas y en esta helada caraboz que quiere mantenerla durmiendo de por vida a la princesa, porque es decir, odia su belleza, odia, es decir, todo lo que es. Y entonces, pues, en un ramo le entrega una, es decir, deja ahí un huso con el cual se va a pinchar, y entonces la va a tener durmiendo eternamente. Y esa es la historia infantil de La Bella Durmiente, un clásico de toda la vida. Así lo destaca el director del Ballet Nacional del Ecuador, el maestro Rubén Guarderas. En el bautizo de la princesa Aurora, llegan al Palacio las Hadas del Bosque a regalarle sus dones: belleza, generosidad y valentía. Al llegar, el hada Mala Carabose, enfadada por no haber sido invitada, anuncia que cuando la princesa Aurora cumpla 16 años, esta se pinchará con un huso y morirá. Por fortuna, el hada de las lilas aún no había dado su bendición, por lo que advierte que no puede anular el conjuro, pero sí disminuir su poder, para que Aurora caiga en un sueño profundo, del cual despertará únicamente al recibir un beso de su amor. Un caluroso y afectivo respaldo sienten en cada presentación los bailarines del ballet. Así lo destaca Enriqueta Terpán en su papel de Ada Carabós. Mi personaje es el hada Carabós. En Bella Durmiente es el hada que está muy enojada porque no le invitaron a la fiesta, y es el hada que le da el don para que Bella Durmiente se quede dormida por toda la eternidad. Nosotros tenemos ensayo todos los días en el ballet, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m, y los ensayos son continuos dependiendo de la temporada que tengamos. Ahora tenemos Bella Durmiente, entonces los chicos hemos estado trabajando por semanas ya en este trabajo. El elenco del Ballet Nacional del Ecuador presentó esta obra en el Teatro Nacional junto a un gran marco de público. Festejan una boda inédita, la de Aurora y de Siré. Se festeja una fiesta donde bailan las joyas, el rubí, la esmeralda, el zafiro y el diamante. El pájaro azul y la princesa Florín, Caperucita Roja, el lobo feroz, el gato con botas y la dama intervienen en la trama de la Cenicienta y el príncipe. La princesa Aurora, Paola Arévalo, nos lleva a pensar en su personaje y que retrata el mismo para el público. Yo soy la princesa Aurora. Me encantan, o sea, con un encanto, para que me duerma, y solo con el beso de un príncipe me despertaría para ser feliz para siempre. Ella es una niña inocente, es una niña dulce, o sea, solo conoce el amor hasta ese momento de su vida. Entonces, cuando le dan el agujón, no pasa por su cabeza que sea algo malo o que le quieran hacer daño, sino que es un regalo de cumpleaños. Y ella está muy agradecida, entonces, como nunca lo había visto antes, empieza a jugar con él, con toda la inocencia que ella tiene. Y no podía faltar en esta historia el Príncipe Azul. Así nos amplía más sobre su trabajo el artista Jorge Guade. Soy el Príncipe Azul que logra romper el hechizo con el beso de amor a la princesa Aurora en la obra Bella Durmiente. Bueno, nosotros trabajamos con ensayos y depende la disposición mensual es el trabajo que hacemos y los ensayos que hacemos durante el mes, ¿no? Con esta obra hemos trabajado como 3 meses y hemos logrado hacer primero un divertimento que fue como el extracto del segundo acto y tercer acto. Un personaje especial en cada noche de las presentaciones del ballet es el maestro Fausto Camaño, encargado de la parte de inclusión del ballet. Él nos cuenta más sobre su trabajo y la labor que realiza. Mi nombre es Fausto Camaño, estoy a cargo del área de inclusión de la Casa de la Cultura. Y lo que hacemos es la presentación del ballet ecuatoriano, una sensibilización al público, a la comunidad, con respecto a la inclusión. Nosotros le llamamos inclusión de doble vía porque creemos que es la persona que no tiene discapacidad la que debe incluirse al mundo de las personas con discapacidad. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierda cada martes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura las presentaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Les invito a todas las personas a que vengan a disfrutar el arte, la danza, que conozcan nuestro trabajo y que sepan apreciar. Los invito al Teatro Nacional a que vengan a presenciar nuestro trabajo, a que se salgan un poco de la rutina y vengan a alegrar sus vidas. Los invito a que vengan al Teatro Nacional a ver al Ballet Nacional de Ecuador todos los martes durante la programación mensual. Vengan a la Casa de la Cultura a ver al Ballet Ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:54 a.m. y Quito ya cuenta con un plan de seguridad en las vías para el próximo feriado. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito dieron a conocer el trabajo que desplegarán.